América profunda, la misma tierra, el mismo aire. ...1816... Tarabuco, Juana Azurduy. Instruida en catecismos, nacida para monja de convento en Chuquisaca, es teniente coronel de los ejércitos guerrilleros de la independencia. De sus cuatro hijos, solo vive el que fue parido en plena batalla, entre truenos de caballos y cañones. Y la cabeza del marido está clavado en lo alto de una pica española. Juana cabalga en las montañas, al frente de los hombres. Su chal celeste flamea a los vientos. Un puño estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada. Todo lo que come se convierte en valentía. Los indios no la llaman Juana, la llaman Pachamama, la llaman tierra. Juana Azurduy, Eduardo Galeano. Memorias del Fuego. www.americaprofunda.com.ar